hacer nada. Y el grupo la tocaba y al público gustaba. Han sido muchos años de mentiras y de engaños, de mentiras y de engaños. Me aprendió sus palabras con tinta caducada. Yo las introduje en mi precotitada. Cientos de veces la melodía sonaba y después de 5 años se desvanece cabizbaja, se desvanece cabizbaja. Y a esos plagiadores que les maten las palabras, que yo sigo con mi música y cantando con el alma. Que mi rabia y mi fuerza se demuestren allá arriba. Que siga sonando siempre desviación típica. Desviación, desviación, desviación. Sí, hoy enterita. Sí, es que estabas ahí otra cosa. Estábamos ahí preparando otra cosa. Sí. Estábamos preparando. Bueno, no pasa nada, si se oye. Que... La música de. Bueno, que va a sonar luego, que va a hacer nuestros invitados. Que ah, sí, menudo glamour tenemos aquí, por favor. Bueno. Una maravilla de. Un poquito caníbales son estos, ¿eh? Sí, cuidado. Hay que tener cuidado, a ver si te va a morder. Te va a morder. Cuidado, cuidado, brazo. ¡Cuidadín! No, que no provoques, Estela. No, que la última vez nos mordieron ya, ¿eh? Un poquito. Poquito, ¿eh? Estabais sabrosones ese día. Sí, ¿verdad? Bueno, pues el teléfono es el 921-797-4838 y tú dices el email. Sí, la mansión69@hotmail.com. Nos puedes escuchar, bueno, en la 107.3 de la FM, pero no llegamos muy lejos. Tenemos con poca cobertura, pero bueno, luego a través de internet sí que llegamos a nivel mundial. Sí, en internet a todos los lados. A todos los lados, así que en www.omcradio.org. Y luego, bueno, nos ponen también en diferido otros días de la semana. Y bueno, 3 días de la semana salimos en diferido, así que aparte del programa en directo hoy. Los martes en directo y los demás en diferido. Y los demás en diferido, exactamente. Y luego también los colgamos los programas en varios sitios, Estela, tú nos dices. Sí, en Heavy Metal Nation Radio y en Heavy's No Death de Facebook. Y también en Facebook en los perfiles de Onda Merlín La Mansión y Radio Onda Merlín La Mansión. 103.7 FM. Todo eso. Ah, muy bien, perfecto. Bueno, pues vamos a poner música de una banda, luego dicen los conciertos y... Vale. Es que no encuentro lo de Último Deseo, es que no lo... Vaya, no, por Dios. No lo tengo, no lo encuentro. Están este fin de semana, sí. Sí, que tocaban este fin de, que es un grupo que los hemos invitado aquí, bueno, y teníamos música de ellos, pero es que no lo encuentro por ningún lado y bueno, de momento voy a poner esto de Sociedad Que nos Alcohólica. Perdonen. Nos perdonen. Vamos a poner esto de Sociedad Alcohólica, que es lo que tengo preparado. Justicia o ley. Bueno, pues ahí estaba la canción de Sociedad Alcohólica, Justicia y Ley. Estela. Al final hemos encontrado. Ay, perdonad, es que... Sí, está riendo un chiste. Bueno, vamos a poner al último deseo. Dios al final. Sí, sí, ah, sí, que estaba en... Sí, la hemos encontrado al final. La hemos encontrado. Bueno, vamos a poner esta canción. Se llama Luna de Cristal. Vamos con ella. Ay, Dios mío. We'll be right back. Teníamos al último de Estela. Sí. Sección de conciertos, Estela, que tenemos por ahí sí, unos cuantos, ¿no? Estos que hemos puesto ahora. Sí, mira, incluso a partir del jueves tenemos Antigua y Amigos, que están en el Gufa de Rock Bar, en calle Payaso Fofo 24, Metro Portazgo, se abre a las 10 y la entrada son 10 euros con consumición. Los amigos los tengo por aquí apuntados también, si queréis. Os los digo, espérate. Los tengo en otra chuleta. A ver si los encuentro, claro. ¿O no? Bueno, da igual, que son muchos amigos, ya está. Que no lo encuentro ahora. Y si no, se nos va la hora. Y luego está el homenaje a Joseba de Sugarless, que también está en el The Good Father, esto el viernes, en calle Paseo Fofo 24, Pedro Portazgo, entrada libre. La banda será Motociclón, de Bruces, Tres Pollos, Alicia Malandra, Dulce, Peña y Trapa. La hora a las 10 de la noche. Luego también los S, que son los fundadores y repertorio de Sugarless, en Reacción Tour 2024-25, que está en la sala Independence, en la calle Atocha 127, metro Estación del Arte. Se abre a las 8 y luego son anticipadas 20, taquilla 25. Luego el sábado estarán Valdemar, Colectivo Suicida y Fuel, que Colectivo Suicida presenta su disco La Sonrisa del Perdedor, en la sala Revilife, calle Los Cávilas 4, metro Puerta de Alganda. Se abre a las 8, anticipadas 16, taquilla 20. Luego los de Trapa de Turbo Exit y los Anker están en la sala Vicio, calle Industrias 32, metro Puerta del Sur, en Alcorcón. Apertura de puertas a las 9, inicio a las 10 y media. Entrada 10 euros con consumición cerveza o refresco. Y último deseo, que son los que hemos oído ahora, estarán en el Teatro Rigoberta Menchú, avenida del Rey Juan Carlos I, 100, metro El Carrascal, en Leganés. Se abre a las 5 de la tarde y el inicio es a las 5 y media. Entrada gratis hasta compartir el aforo. Que esto está dentro de un festival de cine independiente. Y ellos van a estar los primeros ahí tocando el sábado. Y luego Blue Wine Band, que están en el Bar La Paloma, calle Cid Campeador 2 de Alcalá de Henares. Se abre a las 10 de la noche, 10 y media, y son anticipadas 5 y taquilla 8. Pues todo eso, ¿no, Estela? Todas esas cosas. Eso, bueno, vamos a poner esta canción. ¿Y los Conga Caníbal cuándo? Ahora, Estela, esta canción. Políticamente incorrecta, vamos con ella. Españoles, Franco ha vuelto. Y de entre los muertos trae consigo a su buen amigo, Héctor. En un barrio de Madrid a dos paradas de Hortaleza, vive siempre un día gris, Héctor Vázquez en la cabeza, entrenado para servir. Miriam Baeza y el pobre quedó así, se le va la puta lengua. Si te grita a ti, a tu madre y a tu abuela, a Héctor le da igual, mientras que a alguno le duela. Es un pobre tontín, todo el mundo lo piensa, pero Héctor sigue así. Bata blanca y guantes, mi material está impecable. Mi camilla han estado antes, desde criminales a alcaldes. El bisturí se abrirá camino por tu piel, la anestesia hará sus delicias, y al terminar todo va a estar bien. Me darás tu páncreas. Quiero comerme tu páncreas. Quiero sentirme sincero. Esta no saldrás. Más será nuestra experiencia a través de tu páncreas. Las almas conectadas. Así que calla. En la camilla. La luz parpadea en tu melena, tus ojos se llenan de brillo. Eres la diosa Calipso, bienvenida a mi altar de sacrificio. Amor mío, debes saber que no es por capricho. Debo alimentar mi cruel vicio. Soberbia es creer que puedo inhibirlo. Comerme tu páncreas. Quiero sentirme sincero. Esta no saldrás. Más será nuestra experiencia a través de tu páncreas. Las almas conectadas. Así que calla. Túmbate en la camilla. Todo fue un mal sueño. Bueno, pues ahí está la canción. Hemos puesto... Y vamos a ponerla políticamente incorrecta, Estela, pero nos ha dado ahí un pequeño... Han habido fallos en el sistema. Ha habido un poquito fallos ahí. Han habido algunos fallos. Los error duendes. 404. Error. Los duendes. Sí, los duendes que están dando por culillo. Exacto. Bueno. Pero bueno, ya los hemos mandado para Marte. Perfecto. Está, bueno, a ver, que luego vuelvan a escucharnos. Bueno, a sí, mm-hmm. Bueno, si quieren escucharnos, que nos escuchen. Pero... Es verdad que esto llega a todas partes. Eso. Afortunadamente. Mira, te escucha tu madre, ¿no? Y todo, claro, no, espero. Pero, más te vale, mamá, más te vale. Te quiero, como te quiero. No la escuches, como no le escuches a tu hijo, ya verás. Luego te lo vas a recordar. Luego vale. Cuando llegue a casa verás. Va a decir, mamá, mamá. Ya verás. Bueno, luego la castigas tú a ella. Sí, claro que sí. Cantando sin parar todo el día. Claro, exactamente. El niño, cállate ya. Cállate ya. Lo han intentado, pero no lo han conseguido. No, sí, para sí. Nada. Lo llevas en las venas. Sí. Cuando se llevan las venas es imposible. Es imposible. Así es. Callarse. A ver. Callarse. Ni tanto. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal la vida? Pues muy bien. Desde el último día. Ganas de venir, sí. Ya había, ya ha llovido. Hombre, ya ha sí, llovido. Sí, un poquito, ¿eh? Desde noviembre que nos vimos en directo ahí en la... ¿Era noviembre? En noviembre, sí. Hostia, 3 o 4 meses, no. Más. Mira que era septiembre. No, noviembre. 2 de noviembre, sí. 2 de noviembre, exactamente. Hostia. Sí. Estuvo muy divertido. Sí, muy divertido. La sí. Verdad es que tres estuvo muy bien, sí. Vosotros estuvisteis en la final, ¿no? Sí. No, en la final no. Ah, en la semi. Ahí no pudimos ir, pero la vuestra sí. Estábamos en otro bolo y imposible. Es que no se pueda todo. Es que es imposible hoy en día. Es que tenéis una agenda bien apretada. Uf. o mandas mira, a un corresponsal para allá. Tengo hasta junio. Debería aquí. Sí, tengo concierto hasta junio. Sí, sí, sí. Pues ya te diremos el hueco que tienes que apuntar en junio, porque sí, sí, va a ser gordo. Sí, va a ser gordo. Muy gordo. Oh, avisamos. Avisamos. ¿A que sí, Pablo? Sí, sí, sí. Madre mía. No hagas spoiler, porque... Pero sí, sí, vamos a hoy. Bueno, pues nada, habrá que apuntar. Hombre, bueno, primer trabajo, ¿no? Primer EP de la banda, ¿no? Sí. Exactamente, ahí está, pues, pues con esfuerzo. Pues con, claro con que sí, sí, nos ha costado. Llevamos para hacer este EP posible 3 años. 3 años, ¿no? Joder, sí. O 4, más o menos. Bueno, desde que empezamos a tocar juntos, 4 años. Pero desde que se formó la banda oficialmente, 3. Tres, ¿no? Sí, porque canciones compuestas teníamos y tenemos. Tenemos muchas, ¿no? Muchas. Apuñados, se me salen de las manos. Y luego plasmarlo ahí en un EP, sí, pues tuvimos que ser selectivos y cogimos un picoteo un poquito de todo. Claro, es que claro, para elegir las canciones, sí, es que luego para que salga ahí el resultado, claro, final. Dice, exacto. Claro, digas. No, no, y también la diferencia que es entre nosotros, que estamos más acostumbrados a tocar en directo que a tener las cosas grabadas, que es claro, un poco, creo que lo contrario a lo que suele pasar hoy en sí, día sí, con los artistas, pues al final cuando quieres plasmar ese mismo sonido que tienes en directo, esa energía, en CD, por así decirlo, pues uh-huh, es muy jodido. Yo creo que aún ni lo hemos conseguido, estamos buscando aún ese sonido, uh-huh, pero poco a poco vamos a por ello. Poco a poco, bueno, cuando vayáis grabando despacito más grabaciones, seguramente. No, no, no, a ver, si ha salido, lo que ha salido, estamos muy contento, a gusto. Contento. Claro, sí, pero me refiero como que plasmar toda esa... Vosotros habéis estado en un directo de la Conga Caníbal. Sí, sí. Y es una puta locura. Sí, sí, muy divertido, muy divertido. Y plasmar eso en una canción así como en Spotify o todo eso, joder, es difícil, porque es la esencia, sacar la esencia humana, claro, que queremos, claro, mostrar y meterla ahí, es algo que con los medios que tenemos, claro, es muy jodido. Sí, que sí. Hemos tenido una suerte que todo se ha quedado en casa porque el productor es colega, entonces al final todo ha sido un poco, claro, autoproducido. Mm-hmm. O sea, claro, también estaba en la parte de composición, nos ayudó, o sea, es uno de los fundadores, ahora ya, claro, no está, pero estuvo, o sea, que todo se ha quedado mucho en casa y eso se nota mucho, mm-hmm, a nivel de grabar, esto es muy cómodo, muy a gusto, se adaptan a ti. Está hoy. Uh-huh. Efectivamente. Además que no supa poco ese día, ¿verdad? Sí, porque bueno, que, claro, cada uno tocaba y creo que era 4 canciones. Sí, pues, claro. Sí, muy poquito. Muy poquito, 20 porque, claro, minutos. Porque 20 minutos, como eran, claro, muchas canciones, o sea, claro, muchas bandas, pues claro. Los concursos son un poco así, que son, sí, picoteo de, sí, picoteo de cada, sí, cada banda. Te quedas ahí con ganas de más. No, pero ese concurso está bien, porque lo organizan, bueno, en una bien, sala, sí, grande. Sí, no, la sala molaba un montón. Y se oía de lujo. Claro, y luego tiene el radio, luego encima hicieron radio en directo allí, que madre mía. Sí, estaba curradísimo. Sí, sí. Muy bien, muy bien, sí. La verdad, nosotros flipamos. Sí, que nos sacaron, uh-huh, y todo a nosotros. Pero bueno, tendremos allí, que ir un día, claro, a uno entero, ¿no? Hombre, sí, nos sacaron. Hombre, allí. Hablando ahí, el señor Bernie dice, no, no, no, vosotros subid al escenario. Sí, uno de los que, sí, estaba allí, es donde allí nos conocimos. Sacó. Sí, es, sí, verdad, allí, verdad. Allí. Fue muy divertido. Sí. La verdad es que a veces conoces a las personas en un concierto. Sí. ¿Qué te vas a pensar? ¿Qué tal? Claro. ¿Qué, saliendo a un concierto? Pues sí. Nosotros. Sí, que sí. Hostia. ¿En serio? Sí. Sí, sí, en serio, en serio. ¿Hace cuánto? Pues 11 años. Ostras, ¿y vais desde entonces con la radio? Bueno, no, con la radio un poco menos. Un poco menos, pero. Pero sí, sí, sí. Ya, qué guay. Anda. 11 añitos ya. Bueno, el programa lleva un montón de años. El programa ya, bueno, va ya... Tú llevas ya 20 años, majo. No, 22. 22, eso. 22 años, Estela. Lo que tiene la música. Ah, para que veas. Ya a veces une, sí, es verdad. Une a las personas, ¿eh? Sí. Amistades, sí, sí. Parejas. Sí, eso. La música, no sé, es vida. Sí, bueno, totalmente. ¿Y para cuándo uno entero? Vamos a ir a ver a estos chavales. Una vez lo entero. Pues tenemos entero varias fechas. Hay, sí, varias fechas cerradas ahí. Qué guay. Cercanas, la más cercana, lo que pasa es que no es aquí, es en País Vasco. Ah. Y nos vamos a que no me equivoque, Durango. Durango. Así es, a Durango. Y ahí, uh-huh, a ver, creo que es Sweet Ambitious, se llama la sala. Es una sala ahí en Durango que parece muy chula. Y nada, nos llamaron para un... También es una especie como de, sí, concurso que están montando con varios días y muy chulo. O sea, con bandas, entiendo que serán de ahí, de País Vasco. Claro, supongo. Y supongo que también está con gente del resto del estado, no sé. O sea, uh-huh, vamos un poquito a la sorpresa. Claro, a guerrear, no, un poquito. A guerrear ahí a... Claro que sí, a nos la verdad. Porque, sí, porque salir de Madrid y eso, está siempre divertido. Y somos encima 7, así que... La banda, así que imagínate la logística de mover todo eso. Madre mía. Una furgoneta grande, ¿eh? Necesitáis. Sí. Una furgoneta bien grande, sí. Pues y sí, el, sí, próximo encuentro que nos vais a poder ver... Eso en Madrid, Madrid, lo que en voy a decir. En Madrid, ¿en dónde? En la Riviera. Sí. Toma, ¡ah, ya! Sí. ¡Toma, yeah, ya! ¡Yeah! Yeah. Eso, en la fucking Riviera. Eso, ¡toma, ya! El 1 de junio ¿Sí? Y es en el un concurso que se llama Stay Alive. Stay Alive, ¿no? Fest, sí. Eso es. Que nos clasificamos hace dos semanas para la final. Tras competir contra muy buenas bandas, sobre todo una que no llegó a clasificarse, pero que nosotros creíamos que tendría que haberse clasificado. Nos encantaron. Sí, o sea, Winnie the Speed, apuntarla, chavales. Winnie the Speed molan mucho. Mezclan punk con rollo así un poco electrónica, pero muy chulo, muy, muy, muy. Sí, tendrían que haber pasado. Pero al final pasaron los que pasaron y entre ellos nosotros, así que vamos a reventarlo ahí. A reventar la Riviera ahí. A guerrear a la Riviera. Chulo, con unas cuantas bandas también. Va a estallar. Sí, sí, sí. Sí, sí. La verdad que es una oportunidad, va a molar mucho. En las entradas, pues ya a los que nos siguen en redes, que luego nos iremos con las redes y todo el rollo, pues nada, ahí os vamos diciendo cómo se coge la entrada y nos va a molar mucho porque tocar, todo. O sea, ya tocar en el Revy Live fue la hostia. Pues ahí pero vas. Hostia, la Riviera ya es que nos vamos a cagar encima. Yo estoy un poco acojonado. Pero joder, vamos a en Revy Live, en las fiestas de la Elipa, la Riviera, Elipa como que mucho. Joder. Quieras o no, al final, lo que estamos hablando, aunque con pocos medios, poco a poco, hombre, como que vamos llegando hacia donde queríamos llegar. Y eso es lo hombre, bonito. Claro. A la gente, la gente se lo pasa bien, ¿no? Sí. O sea, es que esa es la clave nosotros. Que buen rollo, mucha energía. Y pues pasárselo bien, al final es lo que quiere la gente y claro. Pues vamos a dárselo. Pero se montó, en el último concierto se montó un macropogo de la hostia. Sí. O sea, da miedo, bueno, ese se tiró en plancha. No se tiró en plancha, pero casi, casi. Yo me tiré como en bomba. Te faltó poco. Yo me tiré al pogo. Yo yo me voy a disfrutar. Bueno, para los que Álvaro es cantante, para que no lo sepa, para que se ponga un poco en situación, había dos opciones. O se prendía. Sí. A lo bonzo, no, eso no. Me quemo los pelos del pecho porque. Como lo habíamos dicho, en plan, habían contrincantes que. Lo hacía muy bien. Veíamos que daban un show y yo, yo le dije a Pablo, joder, no sé. O sea, no sé cómo qué coño hacer en plan, tenemos que dar caña aquí, en plan, me quemo los pelos del pecho. Y luego pensé, bueno, voy a estar tan sudado que seguro que ni prenden. Y entonces se tiró en plancha al público. Bueno, pues cada uno con sus. Está bien. Pero siempre me tiro. Oye, que salimos casi. Mientras que no te lesionaras ni nada. Nos clasificamos. No, casi. El concurso funcionó, funcionó. Como no te pasa como al Yoshi que se tiró y se pegó un porrazo. Sí. Yo no sé, hay que ver el vídeo. No sé si la gente se apartó o se quedó. Claro que se apartó, pero porque me tiré para el poco. Sí, porque yo no me tiré en plancha, me tiré con las piernas así como clavado. A ver, era medio metro el escenario, tampoco hay que pensar. Ah, bueno, que era bajito. Sí, sí. Tampoco salto tanto. Allí en la Revy, menos mal que no saltó. No saltó tampoco, ¿no? No había gente para saltar. Pero en la final sí, en la final salté. En la final sí, ¿no? Sí, ahí sí. Sí, sí. Hay que darlo. No hay concierto que no. O sea, que no haga el gilipollas. Sí. Pero bueno, es lo que. Pero eso es lo bueno, hacer el gilipollas, ¿no? Y que la gente se divierta, ¿no? Es una de estas frases, como hacer el gamba, pasarlo bien. Claro. La idea un poco del grupo era esa, o sea, juntarse para hacer música muy variada, muy divertida, que no molase a cada uno. Sí. Un poco ahí jugar así con. Pues eso, con pasarlo guay, con. No sé, o sea. Sí, una buena cenita de psicoteo, loca. Claro. Mira, el otro día estuvimos viendo a unos que se llaman Pristéricos, que van vestidos de cromañón y cantando ahí súper bien, qué ¿sabes? Guay. Y lo pasamos genial. Sí. Además que. Sí, hacen versiones, pero cantadas en castellano. Cantadas en castellano. A lo mejor te tocaban una de los Maiden, pero cantado. Con la letra la cambian ellos. Y vestido de cromañón. Como el Pablo Picapiedra. Así van. Qué guay. Este se puso una vez de troglodita en un concierto. Bueno, y tú también. Bueno, yo también. Nos pusimos todos. Sí, hay vídeos. Es que era una sala que se llamaba La Cueva o La Caverna. La Caverna, sí. Entonces era, pues vamos a hacer la coña y nos disfrazamos de así de. De cavernícolas. Dijimos, vamos a hacer algo original en la caverna que había. Cavernícola. Y nos pusimos de cavernícolas. Y todos vestidos ahí. Estuvo divertido, sí, sí. O sea, además hay que bajar unas escaleras en una cueva también. Porque en una cueva también, sí, por eso lo llaman la caverna. Sí, sí, sí. Por eso lo llaman la caverna. Sí, señor, sí, señor. Madre muy divertido. La verdad es que sí, habéis tocado un montón de sitios, ¿no? Sí, sí, sí. Lleváis un. Joder, llevamos poco tocando, como quien dice, pero. Joder, pero habéis dado caña. Sí, habéis como un año paseado. Os gusta pisar escenario. Claro. Sí, mola. Sí, claro, y a todo lo que nos llame, nos apuntamos. La verdad es que para eso no tenemos filtro. Concierto que haya, concierto que vamos. Sí, claro que sí. Sí, antes de. Claro, cuando solo teníamos una canción, pues. Vamos, hemos dado más conciertos que canciones tenemos. Uh-huh. Tenemos solo como 4 canciones publicadas ahora. Y la mayoría de los conciertos los hemos dado solo con una. No nos podíamos publicada, aguantar. No, luego compuestas un montón y las. O sea, repertorio tenemos. Claro, todo es nuestro. Todo lo que tocamos es nuestro. Lo que pasa es que grabar también, como implica, joder, también somos un grupo que no tiene unos medios. Claro, así claro, que si queréis que hacer una aportación, por favor. A ver ese crowdfunding. Un bizum. Grabar al final, claro. Una oportunidad para Conga Caníbal. Bueno, y apunta mi número. Y esto. No, van a decir Pablo, da tu número. No van a decir todos los productores, pero sí. yo creo que. No sé si ha subido también grabar. O sea, yo no he subido la cesta de la compra, pero también grabar, ¿no? Sí. O sea, coger, supongo, hace años. Sí. O sea, se ha subido todo. Ya eso ya no lo sé. No, lo ha subido todo. Me acabo de cerrar la puerta de los productores de España. Y los alquileres de los garitos sí. donde tocas sí, también. Ha subido. También, ¿no? Sí, eso es un poco la movida, sí, ¿eh? Sube todo, todo. Si aquí sube todo menos sube, los sueldos. Eso es lo que he dicho muchas veces. Digo, joder, si es que realmente la gente, yo qué sé, regala 1 millón de euros a toda esta gente que tiene pasta, coño, regala 1 millón de euros a cada persona que lo hace falta y ya verías cómo, no sé, la gente viviría de maravilla, no sí. sé. Todo el mundo, no haría falta que sí. hubiera pobres y ricos. Sí, es que y las propias instituciones políticas tendrían que hacerlo, como dar más ayudas a los ayuntamientos, claro. no solo para gilipolleces, sino también como para claro. fomentar la música y que sí. la gente tenga esa salida, esa oportunidad. Claro. Porque también es una oportunidad laboral. No tiene por qué ser una cosa tan marginal de que lo consiguen tres. Lo consiguen tres porque no dan oportunidades a nadie. Claro. Pero en cambio hay sectores en los que lo consiguen muchos más porque si te están ayudando, están fomentando. Como que ya hasta a nivel social, como que la música siempre dicen: no, hijo, no hagas música porque nadie vive de la música, no sé qué. Claro, al final te decía. Pero no tienes que ser el puto Bad Bunny o el mejor para estar ahí, tío. A mí con ganar. Pues 1000 pavos o lo que se necesite ahora, lamentablemente un poco más. un pelín más, pero bueno. Yo si pudiera ganar 1000 pavos al mes con la música por ahora, joder, ya me daría con un canto de los dientes. Claro. Yo te digo, y tanto que sí. Exactamente. Y tanto que sí. Que no le escuchen en tu curro que te despiden y dicen, venga. No, que les jodan. No, que yo soy autónomo, así que les den por culo. Claro, exactamente. Y luego eso, gente de bandas muy grandes así. También ellos tienen sus trabajos, o sea sí, que no, sí, claro, no se dedican a cantar solo, a tocar la guitarra, ¿no? Pero eso es una pena. Tienen otros trabajos, sí. porque claro, con eso solo no puedes vivir. Colegas que se dedican a la música están currando 50 cosas a la vez, sí. Sí, hombre. Es una movida, o sea, no... O sea, como lo dan por hecho, es como que, bueno, hay que hacerlo y ya está. Y entonces, pues tienes sí, tu... Y es una pena. Sí. Porque sí, es sí. una profesión ser músico, ser artista. Es, ¿sí? joder, implica tantas cosas. Ya nosotros ves. Ya para todo lo que tenemos que hacer es como, joder, tío, es que no me dan horas del día. Porque en plan, porque entre nos el trabajo porque nos mola. Esto, si no, no... Sí. Claro, claro. O sea, si no fuese una cosa que de verdad te mola, no lo haces. Que tienes que estar pendiente de las redes sociales. Tienes que eso, estar, es bueno, eso, tío, eso es un coñazo. Eso no sé quién es. Lo odio. Y lo tengo que hacer yo. Y lo odio. Lo odio. Putas redes sociales. Sí, Instagram. Sí, que las cómeme los huevos. Cómeme los huevos. Oye, a ver. Voy a estar los huevos por de Instagram. Por Instagram. Joder, al final llegas a la agendita. Sí, pero cómeme pero, los huevos, es que, Instagram. O sea, lo de tener que ponerte depende de una historia. Venga, pon la cámara y a ver. Bueno, menos mal que ahora está venido mi primo aquí a echarnos un cable con, la, sí. con las redes. Pero hostia, al final es que estás. O sea, tú tienes que estar a grabar, bueno, a lo mejor un videoclip, la canción, claro, ¿no? Claro. Pero tampoco ponerte ahí de repente, a ver, ¿qué has comido hoy? Venga, pues oye, oye, he comido. Y digo, ¿a quién coge? Y nosotros somos caníbales, ¿sabes? Si enseñamos lo que comemos, nos banean. ¿A quién le importa lo que como? O sea, claro. Bueno, a mí me está. Importa, Pablo, me preocupo por tu salud y por tu alimentación. Que me ha salido colesterol alto, joder. Sí. Los triglicéridos están chungos. Sí, sí. Sí, sí, es verdad. Bueno. Que la carne es buena, come también. Claro, que, no. Tanto que dicen todos estos que. Son, yo que sé, que me, yo los ya te digo, los, ¿cómo es? Los respeto a esta gente que dice es que me gusta la verdura, digo, ya, pero las verduras no te sirve para no. el día a día porque al final... No da energía, comparado con un buen pan, creas y cambias, humano, claro. Ahí, pero, ahí. Pero ahí, humano, o sea, pero de humano que come vegetales o de humano que come carne, porque también ahí entiendo que habrá sus matices. A ver, depende del día. Si quieres hacer una buena dieta, un humano que come vegetales, pero luego si te quieres dar un gustazo, un humano que coma carne. Así que coma hamburguesitas y claro, bacon y esas sí, cosas, que ¿no? está más sabroso, es que lo otro ya... El otro sabe insípido, ¿no? El cuerpo es más sano, pero sí. no... La apología del canibalismo es delito. Es que yo no sé, a lo mejor hay seguro una, que sí, hay pero ahí bueno, Pedro penal. Sánchez, ya nos puedes detener. lo digamos fuerte. Venga por nosotros. Le esperamos. A lo mejor puede ser parte de nuestro menú. Si es todo hueso, no, eso no. Es verdad, porque de cerebro poco. Lo mismo no come mucho ahí con eso, ¿eh? No, pues ese comerá claro. bien. Bueno, el tío es alto, el tío, joder, al final. Y está amazado. No sé si el músculo. ¿Eso cómo va? El músculo, no sé. Eso no se come bien, ¿no? Bueno, darle un buen chuletón, eso es imbatible, ¿no? Sí. Oye, ya ves. Y tanto. Claro, sí. si el cuerpo humano necesita de todo, no sé. Claro, ¿no? Es que no solo de, a base de verdura, de verdad. Y aparte que te cambia, ¿cómo es? Acabas con el planeta, porque sí, todas las verduras, no, acabas con los árboles, claro, acabas con los árboles. Todo el mundo preocupándose por los animales. ¿Y quién se preocupa por las zanahorias? Por las zanahorias. Es que va a desaparecer la zanahoria común. Zanahorias, claro. Chávez. Claro, es verdad. Bueno, somos caníbales inclusivos, pero no parece bien todo. O sea, queremos mandar este mensaje de solidaridad con la zanahoria común, por favor. Sí, a la zanahoria. Salven a la zanahoria común. Sálvenla. Sálvenla. Pobrecilla, que está en peligro de extinción. Sí, demasiados veganos. Por favor, no es coña, es una materia importante. Sí. Di que sí. Bueno, vamos a poner otra canción de los tres que nos han mandado. Hemos puesto para empezar, la de Políticamente Incorrecto, que luego la pondremos entera. Hemos puesto la canción que se llamaba Tu Páncreas. Uh-huh. Y ahora vamos a poner pues esta, que está sonando de fondo. Que es la tercera que nos de este EP, ¿no? De... Exacto. Exactamente. ¿Cómo se titula? Vida Intermitente. Ah. La canción, sí. Y el EP Conga Caníbal. O sea, como nosotros. Como vosotros, ¿no? Hemos sido originales. Muy bien. Del grupo Conga Caníbal, del álbum Conga Caníbal. Todo Conga Caníbal, oiga. El año Conga Caníbal. En el año Conga Caníbal, exactamente. Sí. Ahí está. Y miro a mi alrededor, sigue sonando el despertador, y yo con la vista al frente, e interferencias en mi mente. Salgo a la calle y un resplandor cierra mis pupilas a intervalos, y así ha sido siempre, entre transiciones incongruentes. Camino en zigzag a mi destino, perdido en un laberinto que no se deja de intermitente, pedacitos del presente, todo pasa de repente y cuando vuelve se va. Vida intermitente, pedacitos del presente, todo pasa de repente y cuando vuelve se va. Voy, vengo, salto, vuelvo, otro carro y ya me cuelgo vivo en este estado incierto, no te voy a engañar. En esta línea como en una pesadilla me pellizco la mejilla para despertar y veo que veo el fuego en lo alto, pestañeo, aparezco otra vez en mi cuarto. Nada ya me para aunque sea de esta forma, y aunque no lo crean y lo vean, sé que voy en buen camino, en zigzag a mi destino, perdido en un laberinto que no se deja de mover. Vida intermitente, pasa de repente y cuando vuelve se va. Vida intermitente, pedacitos del presente, todo pasa de repente y cuando vuelve se va. Pues ahí teníamos la música de Conga Caníbal aquí en el programa La Mansión. Hoy es el 1088, espera. ¿Qué? ¿Qué tal los bolos? ¿Qué tal? Pues locos. Los bolos. Queremos más bolos incluso. Yo ya hoy le he hablado con Pablo, digo, Pablo, ¿hay más bolos? Quiero un bolo en Barcelona, quiero un bolo en no sé dónde. Se ha levantado con mono, con mono de bolo. Con mono de bolo. Yo estoy con ganas de tocar y reventarlo. La verdad es que la parte más divertida, o sea, lo de grabar está bien, hay que hacerlo, pero al final, hombre, componer está divertido. Sí. Grabar es un coñazo, perdón, pero es un coñazo. Pero lo de los conciertos sí que es la parte divertida. Sí. Claro, hombre, yo lo mejor. Final, componer los conciertos es lo mejor. Ahí se ve que disfrutes mucho. Porque componer al final está jodido. O lo pasáis bomba. Uf, y los como enanos. Sí. Bueno, la gente se lo pasa bomba, ¿eh? Sí. Es que es lo que. Es para lo que hemos nacido. Para liarla en un escenario, hacer el gamba, pasarla bien, subir a la ancha. La verdad es que es un momento. O sea, que mola en plan de. Somos mucha gente en el grupo. Somos 7, ¿no? Y hemos llegado a ser 8 y todo. Pero estás como. Joder, como. Y 9 en el escenario. Hemos llegado a ser 9. Ah, 9 también. Madre mía, sí. Cabéis todos ahí. Eso es un problema para. No cabéis. Joder, y de cara, por ejemplo, a irte. Ahora que vamos a País Vasco a tocar. Bueno, que se jodan. Hostia, para movernos, tenemos que movernos. Porque tenemos que dar todo el material. Y no tenemos coche, tenemos coches. Pues unos coches esos, pues de ciudad, así pequeñitos y tal. Claro. No sé cómo hacer. Vamos a tener que meter el ampli en el techo, atarlo con unas cuerdas o algo así. O por policía, no escuches. Las bandas, sí, las bandas. Por mensajero. Por Wallapop. Por mensajero. Claro. Eso es bueno. Lo puedo mandar por. Sí, sí. Sí, lo mandas por mensajero. Vendemos la batería aquí, claro. Y luego compramos otra ahí. No hay guitarras plegables o algo así. No existe eso. A ver. Que se puedan. Estaría muy bien, las guitarras Oye, plegables. Oye, el que lo invente se forra. Hostia, yo creo que existe. Sí. Me suena a que el ampli plegable, a lo mejor, bueno, no sé. Vamos, pues la batería. La batería eso ya no. La batería no debería existir, perdón, pero la batería. Hostia, qué instrumento más complicado de llevar, o sea. Sí, ya ves. Eso, joder, es que te lleva el coche entero. O sea, tiene. Sí, o sea, sí. Perdón por el batería, Antoine, te queremos muchísimo. Pero hostia. Pero las IAs están sustituyendo todo. Dentro de poco, la batería. Pues la guitarra y todo. Ya existen las drum. Nah, te queremos, Antoine. Pero ten cuidado con la drum machine. Encima que nosotros ya nos hemos vuelto locos y tenemos batería y congas. Entonces ya imagínate, tenemos que, o sea, un coche entero para todo. Y queríamos meter también en un futuro algo así como más. Juntar los sonidos con algo electrónico. Sí. Estamos planeando pues una trampa. Que queremos ser pobres, o sea, que vamos a arruinarnos aquí entre. Claro, pero esa es la misión de la vida. Hay que nacer para algo. A ver, claro que sí. No me voy a gastar el dinero, no sé. En comer saludable. Claro, no. Eso. A mí, por ejemplo, me la suda ir de resto. Yo prefiero gastármelo en una guitarra o en un ampli o en lo que sea. De eso, que tenga que ver, pero no sé, es a mí lo que me mola gastar. Y por eso es consumís pobre. ¿Consumís conciertos? O sea, te quiero decir que vais. Digamos, salas. Sobre todo yo que, intento ir de cosas de colegas. Sí. Más como para apoyar a la música local. Uh-huh. Cuando algún amigo toca. Sí que me gustaría ir más a conciertos pues más grandes, pero también el presupuesto que tengo. Joder, también es verdad que se va mucho de a nosotros no, bueno, nosotros es que también preferimos ir a ver cosas más pequeñas. Sí. Porque nuestro presupuesto también es. Sí. Es salas pequeñas o festivales. Entonces a los festivales, pues tienes ahí 100 bandas, pues el Río Viña o cosas. Que por cierto, estamos apuntados en el Viña, este, el concurso del. Exacto, amigos. Estamos apuntados en el Viña Road. Así que ya sabéis, votar a la Conga Caníbales. Pero leéis un poco más para abajo porque tenéis que votar más, cabrones, los que seguís a la Conga, votarnos todos. Y le votáis ahí, bumba, y subimos para que nos podáis ver en el Viña y volveros todos locos. Bueno, alguna canción de las que tenemos ha salido en el Viña del camping, de algunos viñas un poco locos y tal, han salido un tema ahí. Y este año saldrán también. A ver qué. Eso me recuerda a un grupo que decía votar en el escenario, no votéis mañana en las elecciones, votar ahora en el escenario. Hombre, claro, ya ves. Nosotros dijimos eso también en el último concierto, en el concurso de la. ¿Cómo se llama? Stay Alive. Hostia, se puso populista, empezaba, que votéis, votad, claro, porque no sé qué les gusta, votad. Teníamos, final, no votaron. Como que nos pusieron el último grupo y cerraban las urnas 10 minutos antes de que acabara la función. Así que yo ya dije la última canción, chavales, que esta canción está como de pega. Vosotros ir a votar, en plan esto da igual, ir a votar. Y se formó una cola de gente ahí para allá. Sí, sí, y no les dejaron votar a todos. Y pasamos. Pues ya habría hecho una, podía haber hecho una conga ahí en la fila de la votación. Sí, claro. Está divertido. Muy divertido, muy divertido. Sí, señor, madre mía. La verdad es que mola tocar en. Aparte de tocar en Madrid, tocar en otros sitios sí, ahí. Tenemos unas ganas de eso. Porque descubres lugares así. Joder, y nos hemos tomado encima de. No vamos ni antes. O sea, claro. Hemos dicho, pues aprovechamos y. Claro. Y todo en el curro, en plan de, venga, te pides el viernes, pídete el viernes. Tal, todo el mundo se pide el viernes, nos vamos a ir ahí y de paso nos pegamos a comilona y. Claro, a ver si come bien el País Vasco. La marcha de Durango, a ver qué. Una comilona caníbal, algún vasco o vasca. Sí, así. No discriminamos, ¿eh? Vasco, vasco o vasque. Sí, sí. Da igual, ¿no? Ahí tiene que ser tocha, ¿eh? La joder, ya ves. Menudo. No, pero tengo muchas ganas. Sí. Y eso, joder, y encima de público que... Porque al final mucho en las salas muchas veces es gente que es nueva, pero también son tus colegas, que al final... Sí, ya. Oye, venga, te vienes al vuelo y tal. Y esto es, de repente, nadie nos conoce, vamos a ver ahí... A liarla. A la aventura. A liarla, sí. Que claro. Salimos, a lo mejor nos echan del pueblo. No, esperemos que no. O sí. No hay que liarla tanto. O hay que liarla cuando ya el domingo. Claro. O sea, ya... No, desde el día que lleguemos. Desde el viernes cuando hasta el domingo. Exacto. Claro. Que tiemble el suelo cuando llegue la conga caníbal. Ahí, ahí. ¡Buf! Que eso es, que no se me olvide el día, creo que es 22 de marzo. Así de marzo. Es, Pablo. 22 de marzo, sí. A 22 de marzo, muy bien. Te voy a quedar un poquito. Pues todos a Durango allí, a ver, a Ponga Caníbal. A los colegas que nos estén escuchando, podéis coger ahí el coche y venir a vernos. Exacto. Bueno, no sé, claro. No sé, tren ahí a Durango, ni idea. Y avión, seguro, Pablo. A Bilbao. Y luego que se bajan ahí andando y tal. Sí. Como camino Santiago, una etapa y tal. Y Elon Musk, si quiere venir en un cohete suyo también, está invitado. También. Hostia, Elon Musk. Le guardamos asiento en primera fila. No. Hemos dicho que las redes sociales no nos gustan, ¿no? No, para nada. Por eso estamos saltando todo esto aquí ahora, para no tener que saltarlo luego. Para no decirlo en las redes. Es que da mucha pereza. Ya, me imagino. Sí, la verdad es que sí. La verdad es que hay un montón de transportes, ¿eh? Podéis ir andando, que sí. Tal vez un montón también, pero bueno. Eso convalidará para el Camino Santiago. A ver, supongo. Sí, sí, también, sí. Bueno, aquí mi primo se hizo el camino a pata desde Madrid. A 40 grados, así que en realidad. En verano. En vez de irte a Santiago, que total, para ver la iglesia que bonita y tal, pero joder, para el concierto de la conga. Pata. Sí, se podría hacer peregrinación conga caníbal ahí a tope. Sí, hostia, sí. Tú, pararse en los bares a comer un poco de humano, ¿no? Que no te pongan un trocito claro, de páncreas. Claro, de vez en cuando. Total. Joder. Y hacer más caminos y quitar tanta carretera, que es que hay demasiada carretera, oye, pues, ¿eh? Sí. Hay demasiada carretera, ¿eh? No se puede caminar. Y demasiado todo urbanizable. Hasta todo urbanizable, hoy sí. He leído una noticia de que hay jabalíes que se estaban metiendo en Málaga o Marbella, no sé sí, dónde sí, era. Sí, sí, sí. Pero, y todo es porque. Sí, eso, porque. Fogelola. Pero, y la gente se extraña. Y no, porque es que, joder, les estamos quitando su hábitat. Claro, pues exactamente. Van a ir. Estamos en contra del progreso. Hay que montar un partido en contra del progreso. No, totalmente. Totalmente. Totalmente. Hay que volver todos a las cavernas a comer carne humana. A la calzada romana. ¡Hala! Allí mismo. Pero crudo, ¿eh? Eso es. Sí, sí. Oye, está buena la carne cruda, a mí me gusta. Fuera de coñas. Pero es el sushi ese, ¿no? Es como no, yo me como a veces cuando preparo el filete. Yo como antes, a mí una vez. Vuelta de vuelta. Pero eso por ahí, sí. Es que de plan de, oye, tengo que comer. No, me lo como yo, sí. Bueno, sí, bueno. Sí, bueno. Mi novia me dice, ¿qué haces? Ya estás, ya estás. Sí. Con esas cosas de crudo. Con esas pequeñas manías. Es lo que tiene, lo que tiene. A mí le como a Pablo. Mi páncreas. Bueno, tenemos una canción de las que hemos pinchado ahí que va de... La verdad es que... Yo no sé si es delito esa canción, ¿no? Espero que sí. Espero que... Va de uno que se come el páncreas de otra persona. O sea... Y que quedan para eso. Pero esto como en plan mutuo, en plan de... O sea, no, con sentido. O sea, decir, bueno, que sí, que... No como Aníbal Lecter, ¿no? No, en plan... No, pero tú imagínate, eres filias, el último. Hay filias, yo qué sé. Ya, pero eres el último del planeta. Tú imagínate, eres el último del planeta y no tienes otra cosa para comer, ¿qué harías? ¿Te comerías el páncreas de...? Pero el pan que se puede comer, o sea, está rico. No lo sé. No, a ver, Pablo, eres la última persona del planeta con la última cosa de comida. Claro. Tú ese páncreas lo vas a ver ahí como una hamburguesa del Burger King. ¿Tienes bazo o páncreas? Tú puedes elegir. A ver, hay que saber mejor, claro, joder. Pues yo me comería. Si soy el último y soy eso de comer, me lo como todo. Y crudo. Por eso tú te extinguirías, Pablo. Qué pena. Ya, no. Salvar a Pablo, está en peligro de extinción. Está en peligro de extinción, el pobre hombre. Voten. No podría. Voten a Pablo. Voten a Pablo. Voten a Pablo. A salvarle. Pobrecillo. Nominado. Nominado y expulsado. Ya. Sí. Expulsado de la cadena alimenticia. ¡Hala! Uno o sea, menos. Me ha dado la hostia, de verdad, ¿eh? Pero porque le quiero. Le quiere mucho, sí, ¿eh? Sí, sí. La verdad que sí. Nos tenemos un amor profundo. Nada, nos aguantamos, ¿eh? O sea, somos mucha gente, pero tenemos... No, joder, la verdad es que... Tenéis buen rollo. ¿Un matrimonio? ¿No? Hemos creado... Pero sí, matrimonio de siete, que ya es una locura. Siete, o sea, de siete. Ya. Poliamoroso. Sí, sí, ah, poliamoroso, total. Sí, sí. Y con... O sea, al final cada uno somos nuestro padre y tu madre, nuestra madre y claro, muy disfuncional. Pero sí, sí, sí, o sea, es verdad, es algo común es que somos muy disfuncionales todos. Sí. Pero esa es nuestra funcionalidad. Pero yo creo que eso hace que joder, no sé si. Pero hay puntos en común, seguro. Sí, todos, sí, no, todos son puntos seguro. En común. Bien, bien, bien. El tomarnos la vida con humor es un punto en común. Hombre, sí, claro. La música que nos mola un poquito mezclar y el no ser muy talibanes con nada, en plan de claro, que vamos a mezclar esta canción. Bueno, a veces cuando de repente. No, no, no, estos son unos talibanes. Y si hacemos un porque claro, este dice, y si hacemos un reggaetón metal, entonces tú dices, hostia, ¡ah! vamos a sentarnos. Suena muy bien. No, por favor, pues eso no. Tenemos una canción que es dembow con rock, con hard rock. Y es verdad que el día que la saquemos. Madre ¿vais mía. A temblar? No, no, es que suena, o sea, al final todo sí, suena. Sí. Pero claro, cuando te llega y tú estás te matando, no sé qué, y te dice, y si mezclamos este tema y ahora electrónica y ahora con reggaetón y ahora vete metal. Claro. Y claro, en su cabeza suena. Pero hasta que. Hasta hacerlo sonar. Pero si estos son unos puretas. Claro. Si no lo habéis visto que venía con boina. Sí. Pero no, que al final suena. Y al final lo que mola de la conga es eso, que al final mezclamos todo. Pero ese momento ansioso un poco de decir, hostia, ¿esto cómo se hace? Vale. A ver. Claro. Pero sí, sí. Pa'lante, a la piscina. Sí. Para ahí. Es lo divertido. Que lo pruebas, hemos venido a jugar. Lo pruebas, claro, a lo mejor. Sí, y a lo mejor mola, claro, ¿entiendes? Sí. No, y al final, si es que hay que probar. Si es que, o sea, claro, las cosas. Joder, claro. Y la música que también hay hoy en día, que es tan variada y tan rica, ¿por qué no vamos a coger elementos de cada lado? La buena cocina también es coger un poco de cada cosa. Sí, sí, pues en la sí, música lo mismo. Bim, igual. Bam, bum, bocadillo. Lo que pasa es que nos está pasando recientemente que estamos haciendo las canciones. Joder, el otro día terminamos un tema. Pero eso es un Frankenstein. Es como un Frankenstein de 5 minutos o 6. Que digo, hostia, esto puede ser o un temazo o nuestro mayor error, porque son 500 tipos de música diferente. Y luego, joder, funciona. Está divertido. Pero claro, el proceso creativo de decir, hostia, que estoy mezclando. Ahora de repente, metiste una jota en medio de la canción. O sea, ¿una jota? Una canción rockera y de repente, y hacemos una jota ahora. Y yo, ¿cómo? Pues que todo pega. Y yo digo, todo yo pega. No he tocado en mi vida una jota. Digo, ¿cómo cojones se toca la jota? Ni yo, pero se mete. Se hace así como con la voz, ¿no? No hay música, ¿no? Sí, música, pero inculto, coges pero el ritmo y metes en plan los tipos de esto, la melodía. Pues al final acabamos aprendiendo jota. Y también otra que tiene un vals. Es que, o sea. No, no, sí funciona. Sí, sí, a ver, Balso parece la canción de Mickey Mouse cuando está en el barquito. Mezcla un poco de todo. Así que nada, a los que nos escuchen, lo que vamos a grabar, tenemos ahora que queremos ponernos a grabar y tal, ahí también va a ver un poco los recursos y todo eso, pero que lo que viene, lo que está compuesto y lo que viene. Lo bueno es que hemos es conseguido recursos de haber ganado cositas. Oh, eso está. Ah, eso claro, eso sí, también. Todo está lo que bien. Ganamos lo invertimos claro, en nosotros premios y nos va a dar para. Estamos planeando hacer una producción sí, guapa. Más chulo y para una de nuestras claro. canciones sí. top. Uh-huh. Y que poco dentro de poco la querremos presentar. Sí, sí, eso en cuanto lo tengamos grabado, que ya está, o sea, la canción está. O sea, es ponerse, meterse al estudio. Y, uh-huh. y nada. Y luego toda la pila de canciones que hay para grabar. Es sí, que, o sea, sí. No sé si tenemos 20 canciones, no sé, bueno, una cantidad de canciones. Muchas canciones. Entonces al final eso está en cola. A ver. En cola. Está ya. En la cola del. Poco a poco. Pero escucha, en los conciertos, los que vengan a los conciertos las ven. O sea, claro, las exactamente. Las van a ver claro. en directo. Y las escucha. Otra cosa, escucharlas en grabado, pues bueno, habrá que esperar un poquito y ya está. Claro, bueno, la paciencia tiene la gente, no sé. Esperemos. No pasa nada. Si, mientras que no se arte los colegas. Eso. Bueno, y si no, pues buscamos. Hay, más, hay que buscar más colegas. Hay que seguir haciendo música. Más colegas. Ahora hacen más colegas. A la que salgamos de la radio empezamos a hacer. Oye, ¿te vienes claro. a concierto de la conga? Oye, ¿te vienes a concierto? Como, claro, como los de ACNUR, estos que van parándote y tal. Ponemos así con una garretita. Pues sí, ¿te vienes claro. a concierto de? Oye, ¿te vienes a concierto de conga caníbal? Claro. Sí, con un chaleco la Cruz Roja. Hostia, la gente huyendo, ¿no? Simplemente. Pero la cruz al revés. Sí, sí, sí. Pero sí, mucha, sí. La Cruz Roja, la cruz al revés es igual por todos lados, ¿no? O sea, pues no, girada. Girada. Si la ponéis al revés, él se va, con vosotros. Vente, te vienes, sí, sí. Sí, no, oye, pues molaría. Pues te avisamos. Que sí, que sí. Hostia, iba a decir que eso va bien para redes, pero no, hemos dicho que redes. No, no, no, que redes no, sí que vamos no, a hacer, porque no queda otra. No claro. queda otra, así que habrá que hacerlo. Decimos que somos del partido antiprogreso y también del partido antirredes. Exactamente. Eso es. Pero habrá que hacer redes ya, igualmente. Pero hay que promocionar el partido antirredes y antiprogreso en redes. Claro, exactamente. O sea, la claro. cosa es que la tienes que promocionar en redes. O sea, que tú verás. Hostia. Exactamente, creo que queda, no queda otra. Nosotros exacto. también tenemos Instagram también y bueno, pues a ver, tenemos que no teníamos ¿eh? Y nos hemos hecho. Claro, a ver. Es que claro, todos haremos, hay que hacerlo. Pero final, es que hay que hacerlo. Vamos a acabar todos en TikTok, si es que lo estamos viendo. Sí, ¿sabes? Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Yo no sé ni cómo se usa, pero bueno, ahí está. Que es que igual que Instagram. Muchas bandas me decían, ¿y no tenéis Instagram? Pues no. Pues os tenéis que hacer porque tal. A ver, viene bien y como para final, tenerlo bueno. ahí y ya está. Hombre, claro. luego para joder, mira, por ejemplo, para contactar y tal con la gente sí. que no. O sea, al final, si no tienes el número de la persona, pues a lo mejor lo de la radio para. Sí, sí grupo, mira, para esto sí. Eso viene bien. Para eso sí, porque. Hostia, pero a la hora de generar, en plan de venga, luego historia, ellos también ¿no? te, la gente también te sigue y eso. Sí, o eso sea es. Que. Y te contacta contigo. Y, tiene su parte pues, buena. Para la radio, tiene su sea. Parte buena, sí. Sí, sí. La verdad es que es una inversión al final que. Es mucho tiempo. Mucho, si lo quieres mucho. Llevar bien, sí. Muy grande. Uh-huh. Muy grande. Y al final, pues, claro, como dices tú, yo he venido aquí a tocar. Claro. A tocar y... Pero claro, ellos tienen que ver... Ah, pues hoy vamos claro. a hacer un vídeo con no sé qué. Hoy o el... Bueno, estamos, en el estamos, ensayo, estamos no sin sé idea qué. De eso, o sea, porque es que llega un momento y dice, vale, te ha grabado el ensayo, claro. Te ha grabado los conciertos, te ha grabado todo. Entonces dices, joder, claro. ¿Qué te enseño? En plan, no sé, me voy de vacaciones y tal, pero claro. Sí, ves también una parida de vídeos de gente que dice, es un poco esto rollo. Es como el bajista de mi banda, el batería, el no sé qué. Sí, ¿qué pasaría sí, sí. si el batería y el bajista hacen una canción? En plan, y que al final todos los vídeos esos ya, es que son iguales, joder. Y dices, bueno, sí, en plan. Y la gente que le interesa un grupo, ¿qué tocan? ¿Dónde tocan? Claro. ¿Cuándo? Nosotros nuestra magia y es la hacer música, música y escuchar y la, claro, la música. Sí. Eso claro, es. Claro. Sí, sí. Y que sepan dónde hay que pillar la entrada y que se venga al bolo claro. y pasarlo. No somos instagramers, somos una banda de rock. Bueno, y, claro, aparte que un poco no lo puedes vivir en el Instagram. Instagram, o sea, pues puedes, no. puedes verlo y te puede dar envidia, pero vivirlo no lo vas a vivir. Claro. Ahí está. Entonces, lo divertido de Conga final es, por una parte, escucharlo, pero sobre todo venir un bolo. Exacto. Y ver a este chaval cómo se tira en plancha con el público, las caras que pone el otro cantante, Jacobín. Sí, que es como es decir, muy expresivo. Hostia, es diciendo, madre mía. Sí. Tengo un colega mío que se asustó, ¿eh? En un concierto, vino a un concierto normal. Y de las caras que ponía de loco maniático y tal, o sea, me había comprado así. Ah, dijo, sí. dijo mi colega, pero tío, es un poco bestia las caras, no sé. O sea, y canta muy bien, pone esas caras y canta. Me ha asustado bien, un poco, canta, tal, canta digo. Canta bien, sí. Eso sí, canta muy bien. Y come. Come también, que da gusto. Come ahí. Por eso se asustaba. Sí, sí. A ver, no. Se me va a comer la pierna. Sí, sí. Es que ese sí que pone cara de caníbal. Joder. Es un crack, Jacobo. Sí. Saludos a Jacobo, que nos está escuchando. Sí. Nos está escuchando de guitarra en online. Online. Así que un saludo al Dani, que un está saludito. Por ahí. Un bueno, y a los, padres, Dani. A los padres, que también nos están escuchando, seguro. Sí. Eso, la mamá. Te quiero, mamá. Eso. Eso, eso. Entonces sois 8, ¿no? Dices. Bueno, 8, 9, 7. Depende del día, ¿no? Ahora estamos 7. Ahora 7. Estamos, para que os hagáis una idea, tenemos dos guitarras, bajo, luego batería, las congas, que es que somos que nos metemos en líos ahí solo en plan de. Dos cantantes. Y el conga también a veces hace voces. Hace también voces. O sea que tenemos, vamos, para aburrir. Estáis ahí no, a tope. No vamos a ser ricos nunca. Tenemos que repartir. Bueno, que sabe, bueno, nunca bueno. se sabe, ¿eh? Mira, desde que naces no sabes realmente. Exacto. Pero, yo creo que para cuando seamos ricos, bueno. diremos, hostia, ¿y por qué no metemos otros tres más? En plan, claro. venga, una sección de viento. Claro. Entonces ya ahí se compensa. A ver, a mí yo no busco ser rico con esto, yo busco. No, para nada. Pues yo mientras, mira, si en algún momento yo toco madera y digo, si puedo vivir de esto con lo que sea, en plan, con lo mínimo de lo mínimo de lo mínimo. Joder. Está divertidísimo. Pues ya lo compro. A mí es que esto me parece divertidísimo. Esto es lo mejor que hay en la vida. Claro, exactamente. Mientras que se venga la gente a los bolos, lo pase. Claro, eso, es eso. Ahí está, ahí el día está. Que veamos a la gente del bolo parada, nos asustamos. Y entonces ahí decimos, hostia, algo ha pasado. Pero de momento no ha pasado. Ahí sí, o sea, que me quemaré el pelo del pecho. Claro, ahí ay, sí, ¿verdad? Ay, sí. Con lanzallamas. Y les como a ellos también y me los como. Hay que ir al plan B. Saca la salsa barbacoa y dice, sí. A ver. Ahí venga. Va todo. Es una putada. Espera, porque, joder, un día puede estar el público tranquilo, ¿sabes? En plan, y no, no es no, no, de... no, en un concierto de nuestro. Pero claro, no, en vuestros conciertos no puede ser. Ya, es que a ver, no a puede ver, ser. A ver. Con que se mueve, la se marcha mueve. Que tenéis ahí. La claro. gente se mueve. Y el final, buen rollismo. Es que termina, sí, vienen bueno. para moverse, para vibrar. Claro, es que la si verdad no. que la gente se suelta. Y si el grupo anterior a lo mejor es un poco más tranqui, está como así con la cabeza así, y de repente empezamos a tocar y verá que la gente se vuelve un poco loca. Sí. Entonces, es que eso mola, es lo bonito. Mola eso que le claro, que sigue molando un poco el rollo punk así, que joder, de que eso ahí, se haya ahí, perdido ahí. Un poco, ¿no? Y que de repente se recupere. O sea, mola. O sea, sí. eso mola. Y por muchas más bandas así, y cómo se llama, Unity Speed, para adelante, que son que sí, nos ha encantado, es un grupazo. A ver si las podéis entrevistar algún día, porque son. Ah, pues sí. Ah, pues claro. sí, son sí, la claro. hostia, nos encantaron. Sí, sí. Claro. Una fusión muy loca. Y encima es como eso, el rollo punk y así, muy bestia, pero mezclado con la electrónica. Entonces, joder, o sea, no sé. Claro. Yo creo que soy muy fan de la electrónica, me encantó. Claro, mala que escuchar. Es que eres un pureta, Pablo. No, joder. No, para nada. Hay otras que se llaman de aquí de arriba, ¿verdad? Que son claro. de Galicia. Aquí, ay, me suenan un montón. Pues buenos. Tenéis que oírlo. No, ay, qué buenos que son, madre mía. Ahí sí que la gente disfruta también. Y empieza a bailar y madre mía, sí. lo que se monta ahí. Y le metieron una sí, canción, sí. me acuerdo que hicieron, que nos inspiramos una parte plan de... Digo, que ellos cantan en gallego. Sí. Y también mezclan, han empezado a mezclar también cosas electrónicas también al principio, y luego ya se van a la ska, y luego hacen rock. O sea, es que hacen cosas muy chulas. Muy chulas. Y pero lleva la hostia de tiempo, ¿no? Lleva un montón de tiempo, sí. Los Funkiwis, que también los hemos visto. Sí, además tocaron con ellos. ¿Eh? No, Funkiwis. Funkiwis, sí, sí. Funkiwis. Es una banda de Valencia. Sí, qué guay, sí, nombre. También, también. Sí. Pero eso es de aquí de arriba, a mí me encantan. Sí, sí, sí. Joder, son muy buenos. No sé si buenos. Llego a verles. En algún Viña Rock puede ser. Yo creo que sí. Pero es que no, ya. pasa el Viña, al final se juntan 500 millones de grupos. Claro, claro, es que madre mía, para acordar de todas las bandas, madre mía. Escucharlos, o sea, en casa, sí. Sí, o sea, a lo mejor las has escuchado, sí. Sí, sí, sí. Los has escuchado, pero pues ya, si juntas a Conga Caníbal con ellos. Oye, eso molaría cuando queráis, chavales. Eso ya sería la leche. Una buena fiesta. Que nos apuntamos a todo lo que sea tocar y fiesta posterior importante. Eso yo creo que es un requisito, en plan. Fiesta posterior, anterior, durante. Sí, sí, porque ellos también son unos cuantos, ¿eh? Pues eso es lo de tienen instrumentos de viento, de todo ahí. Claro. Sí. Creo lo que es la música también, esencia, compartir. Y si todos podemos hacer música y que no sea solo darle un botón y que salga, sino que estamos todos unidos, cada uno con su parte, sí. eso es una parte que la inteligencia artificial no te lo va a quitar. Porque, o sea, bueno, a lo mejor hay un robot que hace pogos y que también se tira. Ahí te vas a acojonar, ¿eh? Porque cuando haya un robot que se te tire en plan. Yo me voy a pelear con el robot. Quiero que llegue ese día solo para darme de hostias con el robot. Y morir ahí en el escenario, una huella fuerte. Cuando sea un poco de robot, ¿sabes? Hay que salir. Ahí me voy a meter, pero porque yo voy a ser. Yo siempre se lo digo a Pablo y a esta gente, que yo cuando sea viejo quiero, en plan, que me cambien todo el cuerpo menos la cara. Quiero que se me quede la cara de viejo, pero el cuerpo luego de robot chetao. Los robots. Albabot. Albabot. No te preocupes, los robots van a morir todos, porque es que lo hacen los humanos. Bueno, claro, en realidad es que ten en cuenta que lo hacen los humanos. Los robots no pueden durar mucho. Y si claro. No Terminator, ya estamos jodidos. Claro. Los robots tienen fecha de caducidad como los humanos, ¿entiendes? Eso no es. Eso, por mucho que tal, que lo intenten tal. Sí. En parte sí, porque dices, joder, si los robots al final van a sustituir a los humanos, pues el momento en el que ya nadie pueda cambiar los robots, porque los humanos seamos gilipollas. Exactamente, exactamente. Ahí está. A menos que los robots luego sean lo suficientemente listos para cambiarse entre ellos. Imposible, imposible, porque lo han hecho los humanos, ¿entiendes? Es que es imposible. Como, es una cosa, es que al final terminan por romperse. Oye, da para letra de conga. Es muy letra de conga. Sí, eso. Sí, sí. Es una letra. Yo mientras me pueda pelear con el robot. Pues nada, de momento te lo imaginas en una letra. No se me imagina, ¿no? Total, tío. Joder. Bueno, pues vamos a poner la canción esta que daba fallos, la de Políticamente Incorrecto, aquí en el programa. Sí, se llama eso, Héctor Políticamente Incorrecto. Sí, sí, exactamente. Bueno, vamos con ello. Políticamente Incorrecto, vamos con ello. Españoles. A dos paradas de Hortaleza vive siempre un día gris, sector vacío en la cabeza, entrenado para servir, hizo la Miriam Baeza y el pobre quedó así, se le va la puta lengua, si te grita a ti, a tu madre y a tu abuela, ahí todo le da igual, mientras que a alguno le duela, es un pobre tontín, todo el mundo lo piensa, el actor sigue así, es como un dolor de muelas, eres chino, eres feo, eres negro, eres blanco, eres pico, eres tonto, eres raro, eres manco, eres un puto micro del espanto, cruce de un neandertal con un sapo, sapo, sapo, sapo, sapo. Héctor, políticamente incorrecto, monstruo por fuera y es Héctor, políticamente incorrecto, monstruo por fuera y es Héctor, políticamente incorrecto y te hace llorar. Eres un puto micro pene del espanto, cruce de un neandertal con un sapo, sapo, sapo, sapo, sapo. Héctor, políticamente incorrecto, monstruo por fuera y es Héctor, políticamente incorrecto, monstruo por fuera y es Héctor, políticamente incorrecto. políticamente incorrecto. Monstruo por fuera y es Héctor. Políticamente incorrecto. Monstruo por fuera y es Héctor. Políticamente incorrecto. Y te hace llorar. A tomar por culo de una puta vez. Aquí. Silencio. Se ha acabado, sí. Sí, se ha acabado, sí. Ah, está la parte del... El outro. De, eso, el outro. Ah, pero para los créditos. Ah, no, los créditos. Ah, vale, eso vale. Está, lo montamos bueno, que, extra. Que el vídeo ese de videoclip merece la pena. Para los que nos escuchen que no hayan sí. visto, está este, caracterizado de... De Héctor. Que no sé cómo definir... No sé. O sea, bueno, sí. De cuñado. De cuñado. Un poco torrente también. Torrente. Y le... Joder, encontraste tu personalidad, tío. O sea, porque es sí, que era daba, yo, no. daba tanto el pego... O sea, es que está ahí en el videoclip, pero para los que luego lo quieran ver, eso se llama Héctor Políticamente Incorrecto y Coma Caníbal, creo que te hay sale hay en YouTube. Verte, hay que verte, y, sí. Y le ves sí, al Álvaro y dices, hostia, macho, es tu otro yo. Pero o sea, porque... el cuñadismo puro ahí, ¿ok? Sí. No, en plan, hacer gilipollas. Muy pero bien. Es que ay, quedaba, la pinta le quedaba, también quedaba me gusta, siempre me ha gustado mucho actuar. Sí, lo hacía bien, sí. Lo hacía bien. O sea, y en el otro videoclip no salí tanto porque lo monté todo yo y dije, mira, aquí van a cambiar las tomas. Bueno, otra cosa que también tenemos suerte... En este voy a salir yo todo esto el puto rato. Todo el rato yo. Claro, en el otro no salí nada y dije, ahora salgo yo por mis cojones. Otra cosa que tenemos suerte es que también, joder, Álvaro nos ayudó un montón con los vídeos, que si no eso sería, pues imagínate tú, un video, lo que cuesta un vídeo. Y este como ha currado de... Bueno, curra de eso. Curro de eso. Eso es. Y de fotógrafo. De su curro de que, el que le da pasta. Claro. Por ahora. Ay. Por ahora. Por ahora. Es en los vídeos. Entonces, al final, eso es una pasada, porque al final todo se queda en casa, es todo más sencillo, pero verdad que eso es, joder, es que se pone a sumar la música y dices, el local, el no sé cuándo, tal, no se las cuentas. Sí. O sea, tienes que tener, así que dar bolos y eso. Pues sí. Porque se te rompe una guitarra, se te rompe... Bueno, eso no hay que ni pensarlo. Porque ¿cómo se sí, te eso ya, no pensarlo, para ¿no? cada uno, ¿no? La pasta de conga va hostia, para otras cosas. Eso no, joder. Y alguna vez... Hostia, una vez. Uala, esto se puede contar, lo de la guitarra que casi nos dejamos... Bueno, nos la dejamos, ¿no? Ah, sí, nos la dejamos ahí. Casi nos mata. Nos traje... Se iba a matar. Sí, es para matarnos. Nos fuimos al concierto de... Fue la Lipa, en un concurso de bandas, que pasamos la final, tal, luego tocamos en las fiestas. Y era como la previa, que es muy chulo ahí, en unas canchas que hay ahí, en una escenario muy chulo, tal. Y nos habíamos tenido otra guitarra repuesto, porque el otro guitarrista tiene... O sea, por si acaso, si cascaba una cuerda, tal. Y entonces... Mi guitarra. Era su guitarra. Oh. Mi única entonces, guitarra. Tu única guitarra. De repente dijeron, pues ¿cómo ganéis el primer premio, tal? Y la primera vez que ganamos un concurso, porque no había presentado antes concursos, y empezamos ahí como locos, ¡guau! Eufórico, no sé qué. Y con la euforia, nos fuimos y nos dejamos la guitarra. ¡Oh! Y acabó la guitarra en una portería de unas canchas de fútbol. ¡Uy, madre! Y yo no sé cómo cojones. ¿Tú sabes cómo la conseguimos recuperar? O sea, ¿cómo la encontraron? No sé. No sé, un técnico. Perdido. Alguien se la ha encontrado, se la había llevado y joder, eso son una guitarra de pasta. Y no luego sé. Te llamo un técnico. A un técnico, pues mira. Luego te llamó un técnico de sonido y te dijo, oye, la guitarra está aquí, ¿no? Sí, sí, sí, claro. pero de milagro la encontramos. Pero porque preguntamos también. Menos mal. Y ya estábamos pagándole otra guitarra y estaba diciendo, esta me gusta, tal, no sé qué. Sí. Y luego, claro, cuando estaba emocionado con la guitarra, dice, no, que la has encontrado. Y dice, oye, pero la guitarra me la compráis. ¿La compráis igual? Claro, por los igual? Servicios. Sé que no, ¿eh? Sé que no, ¿eh? Sí, hubiera estado bien, joder, me hubiera apetecido otra guitarra. Hombre, ya ves. El cambio de guitarra ahí. Es que ya me lo estaba imaginando. Digo, así puede tener otro sonido, no sé qué. Claro, y claro. Súper goloso. Y al final recuperó y dijo, mierda, joder. Voy a perderlo otra vez. Mierda. A ver si la pierdo. La dejo por aquí. Nada, quiero mucho a mi guitarra. Sí, desde aquí, saludos a mi guitarra. Somos un poco despistados, eso es verdad. O sea, que yo creo que a un grupo normal no le pasa. Pero... Bueno, sí le pasa. No, hombre, si llevan 20 guitarras. Eso habrá pasado en la historia de las bandas y bueno, de todo. Bueno, tú el otro día te dejaste también... Bueno, es que tenemos... Hemos metido 50 instrumentos y uno de ellos es el didgeridoo, que aquí no sé decirlo, que es una especie como de instrumento australiano. Ajá. ¿No lo viste, sí. Y un día llegó Álvaro y dice, sí. Cuando, el mismo día que te dice reggaetón con metal, dijo, ¿y si meto un instrumento australiano? Y hostia, lo metió y queda bien. ¿Sí? Y el arpa judía. Sí, lo pillé este verano. También, sí. Pues nunca había bien, tocado un didgeridoo, lo toqué este verano porque me lo pillé, porque siempre había tenido ganas de tener un didgeridoo. Y lo bueno del didgeridoo es que tiene una cosa que dicen que o puedes aprender, hay gente que tarda un montón en aprenderlo y otra gente que nada. Yo gracias a Dios, era de los que nada, pero porque siempre he hecho el gilipollas haciendo sonidos. Uh-huh. Y el didgeridoo es, tiene una faceta que no es tan difícil de tocar en realidad. Simplemente es hacer esto. Sí, y luego suena con, y lo amplifica. Ah, claro, que luego se amplifica. Y, sí. Y si ya pillas a hacer eso, claro, que es lo que a lo mejor hay gente que... no sé, hay gente que le costará. Uh-huh. Pues no lo pillan y... Pero en realidad solo tiene eso. Y lo único... Bueno, tiene una parte jodida, que es lo de la respiración circular. Y luego, si ya te quieres meter en cosas más avanzadas, claro, claro, lo flipas. Pero para el ABC, para lo básico, uh-huh, como que hay una parte que es eso. La de... Clases de Didú con Álvaro, o sea, este... Pero principiante, Por 5 euros... Bueno, por una cerveza... No, que yo no bebo. Por un zumo te que hace... Que no, 15 pavos, por lo menos. Por lo menos. Claro. Hostia, que tiene que pagar. Poco. ¡Como poco! La inflación, la inflación. ¿Qué inflación ni nada? Yo valoro mi tiempo. Hombre, claro, di que sí. Es verdad. Claro, joder. Di que sí, di que sí. No soy como Pablo. Qué broma, Pablo. Valorar el tiempo de Pablo. Pagarle más, por favor. Yo le enseño por 5 euros, en plan, no pasa nada. Es un alma caritativa. Ay, polla a Pablo. Un bizum para Pablo. Un bizum para Pablo. A ver, el teléfono de Pablo. Pablo, tu teléfono. Hostia, pues oye, un bizum. Diga bien, Pablo, tío. Bien. Apoyar a Pablo. Marca el 555. Pero, 555. Por una buena causa, para la comilona, sí, sí, en Durango. Eso, ¿ves? Si va para eso, bien. Claro. Y para el bolsillo, claro, de Pablo, por favor. Pablo está en peligro de extinción. De extinción. Apoyar al Endemicus Publicus. Eso. Bien, bien, bien, bien. Bueno, entonces tenéis más de 20 canciones. Escritas. Bueno, escritas, sí. Luego compuestas. O sea, que tocamos en bolos, estamos que por 12, 13, por ahí. 12, sí. 13, joder. Un poquito más, yo creo. Compuestas del todo, 14. Sí, joder, por ahí. Y luego estamos con una nueva que estamos a meter en nada, que va a ser muy divertida, la un poco loca y tal. Y ahí luego en tintero algunas que... Es que sí, llega un momento que dices, hostia, tenemos que... Es que tenemos que grabarlas. O sea, claro, queremos grabar. Bizum para ayudarnos a grabar, chicos. Venga, venga, Bizum. Ese Bizum. Ese Bizum. Ahora lo decimos. Ese Bizum bueno ahí. Ahora decimos, joder, el número. Eso es. Ahora el número, Pablo. No, que luego, el 666. Que luego viene Hacienda, sí, y... 666. Que luego, uy. 6. Pues si no, en metálico, chicos. Claro, en metálico. Bizum metálico. Antes de que todo sea bitcoins. Venga, rápido, chicos. Exactamente. Eso, eso. Hombre, que el dinero es importante. Claro, joder. Lamentablemente es demasiado importante. Desgraciadamente. Desgraciadamente. Desgraciadamente. ¿Quién lo inventa, ¿Quién lo inventó? Hijo de puta. La persona, que tal, es que fue a cortar y comérsela, ¿eh? Comérsela, sí, va, sí, a decir. No vuelvas a hacer dinero. Exacto. Habría que ir todos a por él y darle, sí, una, sí, de hostias. Sí, sí, sí. Va a decirle, uh-huh, joder, con lo fácil, yo qué sé. Yo te cambio una silla por, yo qué sé, por un rotulador. Ya está. Claro. Con lo fácil es así, no sé. Hostia, pero un CD entonces, ¿qué valdría? O sea, es decir, el productor le llegamos al productor y diría, hostia, claro, te doy 4 hamburguesas del burger por un CD. ¡Qué anillo! ¡Un CD! Pero a lo mejor demasiado. Por un CD, sí. No, joder, eso es, dice, hostia, claro, claro, no sé. Un camello y 3 cabras. Pero un camello de... ¿De los que, caros o de los del Sahara? Depende de lo bien que produzcas. Oye, pues los camellos cuestan una pasta, ¿eh? Sí, sí, sí, sí, sí, por eso. Cuestan una pasta. O una llama. Y a mí me gustaría una llama. Ah, una llama de esas, sí. También. Pero es verdad que escupen de verdad. Que te escupan. Claro que escupen, sí, claro, sí, sí, sí, sí. ¿Cómo va a escupir? Es su cosa. Yo creo que esto una llama en video. Bueno, claro, si es que están ahí en... Exactamente. Lo que tienes es llama. Total. Ahí está. Claro. También salvar a las llamas. Salvador de llamas. Vamos a salvar a Odia. Salvar la a llama. Pablo, salvar a las llamas. Para Pablo, para salvar a las llamas. Solo para Pablo. Y para Antoine, aplauso para Antoine. Un aplauso, sí, para Antoine también. Eso es. También, nuestro, también. Nuestra batería, claro, en todos los conciertos del pueblo le tenemos jodido, porque en todos los conciertos, ya seamos. Joder, el concierto con menos gente, que fue de 5 personas, no, 10 personas o algo así. Sí. Pues en, sí, ese también, un aplauso tal, y había 10 personas así, tal, tal, tal, para Antoine. Pero sonaban fuertes esos aplausos. Muchas gracias a esos 15 que vinisteis con ellos, Guille. Todo el mundo aplaudiendo a Antoine. A tope, ¡vamos! Nos hemos traído al público, porque es el único que viene a ver. Al único. Es uno de los seguidores más fieles de la conga. Joder, bien, bien, bien, bien. Ahí, ahí, ahí. Pero por los Bizum, porque le damos ahí en plan 5 grillos y se viene ahí a cocinar. Claro, el número del Bizum es el mío, en realidad. Ah, sí, sí, sí. Todo es para que venga alguien a vernos. Eso es. Sí, sí, sí, sí. Apoyar a Guille. Apoyar a Guille. Marque. Almohadilla 55. Joder. A ver, gente, dejaos de gastaros un dineral en entradas de esas de dinosaurios. Y la verdad, con Caníbal que está mejor. Claro, tío. Hombre, es mucho mejor, así no tienen que hacer bizu ni nada. Claro. Dejaros de ir a restaurantes. Lo van a pasar bien. Zos y polladas de esas. Y eso. A ver a la conga caníbal. A lo mejor alguno se ha traumado y tal, pero bueno, suele ser a lo mejor el 10% o 5%. O sea, el resto se va a pasar bien. Niños, si queréis ver animales, veniros a ver a la conga caníbal. Eso. Pero es para menores la conga. Yo qué sé. Tienes que tener mejor, pero a lo mejor hay que hacer el menores show un poco... acompañados, así claro, también son. Pagan la entrada a los padres. Ah, eso. Bizum para Pablo. Bizum para Pablo. También. Buena idea. Menores acompañados. Pues me voy a forrar, ¿eh? Sí, pues la verdad es que sí. Vas a salir hoy. ¿Has encontrado tu negocio? Sí. Has encontrado, sí. La verdad es que es el filón, ¿no? Como se suele decir. El filón. Vamos a poner la de Coma Caníbal, ya para finalizar. Muy bien. Que también sale el videoclip aquí, ¿no? Sí, eso es. Del videoclip. Vas a quitar la otra canción que está sonando. Que suene con Da Caníbal aquí en el programa La Mansión, ¿no? Se llama Estela, ¿no? Digo yo, ¿no? ¿Sí? No sé. Digo yo, ¿no? Así se llama. Bueno, vamos con ella. Vamos a ponerla desde el principio, la canción. Porque no queremos... aquí ya desde el principio al fin, ¿eh? Claro, nada de cortes publicitarios, ¿eh? Aquí de principio a fin. Vale. Bueno, el único corte para hacer bizum a Pablo de apoyar su... A eso también. Por las llamas o por lo que queráis. Claro, que lo que sea, pero bizum a Pablo. Gracias, eso. Chicos. Venga, vamos con ella. Principal, todo lo que pase siempre van a recordar. Quedan todos invitados a esta cena familiar. Si es amigos, a azotarse y a bailar. Suben el volumen a esta fiesta peculiar. Nunca han visto nada que se le parezca. No se sientan mal, hinquen del diente a nuestras piezas de primera calidad. Ahí va la 14, hacemos costillas y manos de chino bien trabajadas. Sería Petén, un peñón de su presidente. Me río de ustedes porque son el postre. Si no entro a la sierra, les voy a morder. Y es que nos gusta la carne, casi tanto como bailar. Es que nos gusta la carne, casi tanto como bailar. Pero es que nos gusta la carne, casi tanto como bailar. Pero es que nos gusta la carne, si nos encanta. Solo hay carne humana. En las mesas no servimos manzana. Nos comemos a Eva por los pies. Quiero rozar tu cuello, empezar por tus tripas, desmenuzar tus manos. Dejadme gozar esta perversión, que yo no soy malo. Matando Coca-Cola. ¡Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay! Otra más. Queremos más, queremos más. Como decía los mojinos, queremos pan, queremos vino, queremos gente jefe por el camino, ¿no? No, como era el jefe colgado un pino, así, ¿no? Colgado, ah, sí, sí. Sí. La verdad es que estaría bien, sí. Sí. Colgado un pino. ¿Y ese de queremos un hijo tuyo? Sí, sí. Eso yo de eso, Pablo. ¿Eso te lo han llegado a decir? ¿Te lo han dicho o no? A mí, no, yo se lo digo a Pablo. Sí. Ah. En directo, ¿no? En directo. ¿Y os han tirado sujetadores y esas cosas están...? ¿O no? A ver, por ahora no. No, por ahora no. Bueno, no des ideas, Estela. No. Peor. O sea, sujetados y más. Pero este señor, en un concierto que teníamos. Me da tiempo a contarlo, ¿no? Sí, sí, cuenta, cuenta. En un concierto que estábamos. ¿Te puedo contar? Sí. El de la caverna, vale. Hostia, es que fue una putada. Él se mueve muchísimo. ¿Habéis visto cómo se mueve, no? Conciertos. Sí. Sudado, ¿vale? Y tenía una especie como de trenza de plástico. Entonces, eso. Y no era como plástico, pero absorbía el sudor. Como de coleta de caballo. Sí, como coleta de caballo y tal. Porque esas falsas que venden los chinos como para extensiones. Y va disfrazado tal. Entonces, coge de repente la cola de caballo y como un látigo hace como. Da como una vuelta y se va todo el sudor al público. ¡Ay, madre! ¡Joder! Regó al público y que la gente it's estaba. It's raining man. Claro, pero él no sabía, él pensaba que era una coña y no pensé que aquí iba. It's raining man, baby. Y aún así, bueno, por eso el concierto siguiente vino 10 personas. No. Pero aún así sigue viniendo. O sea, es que se nota que les pagamos. Claro. Querían sudor. Pues toma sudor, ala. Tuvieron. Así que si vienes a concierto de la conga, te lo vas a pasar bien. A lo mejor tienes una experiencia un poco desagradable en la primera fila. Pero si estás en segunda, ya no lo vuelvo solo a hacer. ¿Solo fue ese día? No. Bueno. La próxima vez solo salpicar un poco de sangre o algo así. Sí, así. De Pablo. Claro, eso es. Si no le salváis, hacer un bíceps para salvarle. ¡Dale! ¡Tenéis 10 minutos! Pablo, me parece joder, a mí que. Me ha liado. Y no vamos a anuncios, ¿eh? Así que te vas a tener que esconder. Así sí. De buen martes, joder. Bueno, pues muchas gracias por venir. Esas joder, cosas. Muchas gracias a vosotros. Ya se ha acabado, qué pena. Ya. Bueno, sí, vamos a tomar algo y nos iremos. Nos lo hemos pasado, vamos. ¿Lo habéis pasado bien? O sea, no sé, llevamos una hora y pico, ¿no? Pues parece que me llevo media, o sea, sí. Poquísimo. O sea, parece, muy, muy guay. Parece ayer cuando viniste. Parece ayer cuando viniste. O sea, no nos hemos enterado, muy divertido. Sí, muy bien. Sí, aquí se pasa rapidito y muchísimas gracias. De lo bien que te lo pasas. Sí. Pues nada, a partir de ahora ya, fans de vuestra radio, escucharemos sí. ahí suscritos. Se puede abonar, ¿no? ¿Cómo podéis abonar? Como escuchar la Mansión Radio, chavales. Eso. No paréis. Y, os seguiré, y aunque seamos antirredes, os seguiremos por las redes. Vale, guay. Vale. Los martes de ya 9 seguimos. A 10. Eso es. Ya, sí, nos estáis siguiendo. Ya seguimos, pues ya seguimos. Ahora ya no le deis bizum a Pablo. Nada. Por gilipollas. Nosotros a vosotros también nos seguimos. Claro. Incluso en el Facebook. ¿El Facebook? Pues eso no. Yo no lo vamos a tocar en la vida. No, ya lo he notado, ya. Sí, lo sí, he notado. Eso está abandonadísimo. Pero bien abandonado lo tenéis. No hay ni las cosas estas que giran por el desierto. Nada. Cuando veo tres seguidores, digo, tres solo. Digo, no puede ser. Ahí no es. Digo, esto campo. No le hace mucho caso, ¿no? Facebook, no. Es que ya no sé. ¿Cuál es la red social así más? Pero es que, claro, el Instagram es que lo que peta. Claro. Claro, ahora sí, el TikTok, pero TikTok no estamos metidos. Pero es que TikTok y de repente hacer bailes y tal, no sé. A ver, yo me pongo a bailar. Pero pasa a bailar. Hombre, al final es música. A mí sí que me gusta bailar. Me encanta. ¿Y cómo bailas la de páncreas? Comiendo tú diciendo que. Mira, la letra bailo ahora. Que la letra dice quiero comer un páncreas. Sí, un poquito. Venga. Bueno, le está moviendo. Movimiento sexy. Le está moviendo ahora mismo. Está haciendo movimiento. Exacto. El baile en radio es clave, ¿eh? O sea, sí. Baile, clave. Para los oyentes están. Sí, impecable, sí, la verdad. Ha sido increíble. Sí. Hostia, a lo mejor es la meta radio, ¿eh? Que bailas, no te ven, pero se tiene que imaginar. En plan, ¿qué está haciendo este? Exactamente. Con cables conectados al cerebro para que te puedan imaginar. Ni Melody lo hace igual que él, claro, vamos. No, nada. Nada, ¿verdad? Nada. Conga Caníbal Eurovisión, venga. Eso. Eurovisión. Eurovisión, sí. Oye, molaría. Eurovisión. Oye, montamos un festival de eso. Eurovisión, sí. Igual bien. Que existía ese El Mundo Idiota ese que está muy chulo hace un montón de tiempo. Ah, sí, hace años, sí. El Mundo Idiota, sí. Pues ahí. Es verdad, poner la competencia a Eurovisión vamos a montar. Además no te pueden decir nada porque tú lo coges y lo el nombre, no lo estás plagiando el nombre porque no, claro, en momento, no es el mismo, claro. Claro, no es el mismo nombre porque es un distinto nombre, lo registras, Eurovisión, ya está. Eurovisión, el festival de Eurovisión. Pues un bizum para Pablo para que pueda hacer el payaso. Me